En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a este especial de Radio Caso por el Día Internacional del Trabajo. Hoy tenemos en la radio toda una programación destinada a este día tan especial para les trabajadores. Hoy vamos a estar con Ana La Rubia, quien es compositora, guitarrista de la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo desde Villa Urquiza para Argentina, Latinoamérica y resto del mundo que tenga internet. ¿Quién les habla? Martín Sandoval. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Martín. Bueno, Ana, hoy vamos a estar charlando acerca de tu carrera, la música latinoamericana, el proyecto Espiral de Mujeres Guitarristas y bueno, y tus últimos trabajos acerca, bueno, ahora vamos a charlar al respecto. Y también nos vas a estar deleitando con algunas composiciones. Quería para empezar esta charla, quería que charlemos un poco acerca sí. de tu carrera, dónde cuadras dentro de todo lo que es el amplio mundo del folclore contemporáneo, de la música contemporánea y del folclore en Argentina, ¿no? Bueno, me cuesta mucho encasillarme en un lugar porque yo tengo una formación muy diversa porque tengo un carácter inquieto también y curioso y bueno, yo me formé como guitarrista clásica en el conservatorio, me egresé, estudié muchos años ese lenguaje clásico que nunca ejercí en realidad porque no es lo que más me seducía, pero bueno, tengo las herramientas que adquirí. Y al mismo tiempo también me formé como guitarrista en música popular y también me gusta componer y me gusta arreglar, pero sí siempre hubo una constante en todo lo que a mí me interesa escuchar y tocar, que es todo lo referido a la música de raíz folclórica, me gusta decirle así, porque tal vez un folclorista así... un folclorista bien folclórico, valga la redundancia, tal vez le parece que lo que yo hago no es folclore y no es folclore, tal vez, sino que me gusta como indagar en eso, en lo que tiene el raíz folclórico, lo que tiene un color folclórico, que tal vez no es estrictamente folclore de peña, qué sé yo. Sí, después vamos a hablar también acerca de la música folclórica en el contexto, o sea, con una perspectiva de género, ¿no? Ajá. Que es un ámbito difícil, digamos, para las mujeres, todo este género. Bueno, después vamos a hablar al respecto. Editaste un disco llamado Cosecha con algunas composiciones. ¿Querés hablar un poco de eso? Sí, ese disco es mi primer disco solista, es del 2016. Y bueno, así como estaba contando de que mi formación es como así ecléctica e inquieta, ese disco fue el fruto de 2 años de estudio con Edgardo Cardoso y sus talleres de composición. Ahí me empecé a animar a componer, que siempre fue un terreno que me da curiosidad, pero como que lo trataba con mucho respeto, así como de lejos. Y estudiar con Edgardo me habilitó a meterme en ese mundo con un poco más de desprejuicio. Que yo tenía un poco de prejuicio, me invitó a jugar, a crear desde el desprejuicio. Y después de esos 2 años de estar metida en el universo de la composición y de las canciones, nacieron esas canciones que están en ese disco, que son todas composiciones mías. Y que nada, las quiero mucho, pero bueno, también es como fuerte tocarlas a veces porque es como que son parte de la intimidad de uno. Entonces, bueno, están ahí, están en Spotify si lo quieren escuchar. Estaba por decir eso, para quienes quieran conocer el trabajo de Ana La Rubia, esta guitarrista y compositora argentina, pueden entrar a Spotify, pueden buscar también las redes, ahí la van a encontrar en Facebook, Instagram. Y si te parece, Ana, ¿querés tocar un tema? Sí, es más, voy a empezar con una composición de cosecha de ese disco. Es una música para guitarra sola que se llama Oración. Es un hermoso estilo de música para esta tarde soleada de acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos con Ana La Rubia, quien recién nos deleitó con un tema de su disco Cosecha. Hablemos un poco del folclore latinoamericano, ya que estuvimos escuchando esta hermosa composición. La verdad que suena hermosa tu guitarra, está buenísima. Gracias. Folclore latinoamericano es un término, el folclore ya es un término muy amplio, latinoamericano es más amplio todavía. Sí, mira, yo siempre me quedo pensando que el folclore, la palabra folclore, tiene una etimología que significa el saber del pueblo. Entonces, el saber del pueblo es recontra amplio. Y muchas cosas deberían llamarse folclore, pero nuestra música nosotros lo asociamos como a estilos así más peña, peñero, que eso es también folclore, pero también pienso que el folclore está en constante movimiento, como la lengua también. Entonces, bueno, por ejemplo, estoy uniendo dos cosas que tal vez nada que ver, pero el lenguaje inclusivo que está como abriéndose camino y que me parece una forma importante de expresarse, siempre tiene como sus resistentes porque no consideran que la lengua está viva. Y entre el folclore también, están como las personas que piensan que el folclore es una cosa cerrada, un paquetito cerrado, más conservador. Y yo tengo la idea de que tal vez es más lindo pensarlo como algo que está en constante movimiento, que las generaciones nuevas aportan nuevas cosas y eso, bueno, da frescura al lenguaje. Sí, creo que en cierta forma el folclore como saber del pueblo genera como esta apertura, esta amplitud y también permite como esta mutación de como de estilos, de expresiones artísticas, ¿no? Ajá. En cierta forma. Creo que en cierta medida la resistencia a las nuevas formas de expresiones populares, las nuevas formas de expresiones artísticas, viene de la mano como también de parámetros establecidos por industrias culturales, sí. por digamos, determinado grupo de personas que quiere que las cosas sean fijas y funcionen de determinada forma, ¿no? Después eso lo vamos a ver cuando charlemos un poco acerca de la profesión musical. Dale. Con perspectiva de género. Pero quería como dejar esto, esta belleza que tiene el folclore, así como también otros estilos de música, de permitir la amplitud del género a diferencia de otros estilos, ¿no? Sí, sí, también siento que mismo en el tango está pasando mucho, que yo no soy del palo del tango, pero algo que está pasando con el tango que me parece que está buenísimo, que en línea con estas nuevas cuestiones que están pasando con los feminismos que se abren paso, están habiendo movimientos de mujeres tangueras que están dedicándose a componer nuevas músicas con letras feministas, porque ya sabemos que el tango tiene una tradición muy machista en sus letras, no solo en sus letras, sino tal vez en toda su tradición, como en el folclore también, de músicos, de roles establecidos, que bueno, que si querés hacer tango y sos mujer, te podemos dejar cantar, pero no tocar un instrumento, no te podemos dejar dirigir una orquesta, que bueno, las orquestas típicas más conocidas y más renombradas no tienen ninguna, no hay una tradición de referentes femeninas en el tango instrumental. Y por suerte están habiendo ahora orquestas típicas como La Empoderada, el Cuarteto de Guitarras Las 40. Están habiendo muchos movimientos de mujeres que están abriendo como paso. Y bueno, en el folclore de a poquito también pasa. ¿Qué referentes podrías mencionarnos acerca de folclore latinoamericano? ¿Referentes que a vos te llamen la atención, que sean como contemporáneos, no sé? O también, bueno, históricos, pero... ¿De mujeres o en general? En general, bueno, el referente más grande así del folclore argentino para mí es Mercedes Sosa, es una súper referente, cantante, intérprete. Y el folclore contemporáneo, que también es raro decirlo encasillarlo en el folclore, porque él tal vez no es un folclorista puro, es para mí Carlos Aguirre, que es un músico entrerriano, que es un pianista, multiinstrumentista, compositor, arreglador, también guitarrista, que es de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y me parece que él es un referente en cuanto a esta renovación del aire en el folclore, porque tal vez, insisto, el que escuche la obra de Carlos, tal vez no diga esto es folclore, pero sí tiene muy, muy las pinceladas en su música, porque es un tipo que estudió el folclore. Y también estudió el jazz, porque es un tipo que tiene mucha amplitud de formación. Entonces me parece que él es como un referente para mí contemporáneo hoy de lo que a mí me gusta como el folclore. Si te parece bien, podemos pasar a una siguiente canción. Dale. ¿Qué vas a tocar? Y bueno, ya que estamos hablando de Carlos Aguirre, quiero tocar una música de él que se llama Un Pueblo de Paso. Es una música para piano que arreglé para guitarra. Así que bueno, aquí va. Thank you. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso con Ana la Rubia, quien nos está deleitando con unas hermosas canciones de guitarra que están buenísimas. La verdad que este folclore es muy bueno para este día soleado. Quería que hablemos acerca de el proyecto Espiral de Mujeres Guitarristas, hablando de referentes de folclore, ¿no? Referentes femeninos. Creo que ese proyecto creo que es como... Bueno, lo pueden encontrar en las redes, también si buscan ahí en Google, le va a salir un par de videos, hay un par de cosas. Estamos en YouTube también, en Instagram, en Spotify. Si ponen Espiral de Mujeres Guitarristas en cualquiera de las redes nos van a encontrar. ¿Qué es la Espiral de Mujeres Guitarristas? Espiral es un proyecto que nació en el 2014 como un ciclo de conciertos en principio, que pretendía hacer conciertos todos los sábados de distintos géneros de la guitarra. Entonces convocamos a 11 guitarristas mujeres de distintos palos, digamos. Había guitarra tango, guitarra folclórica, guitarra académica, o sea, de música clásica, guitarra folclórica latinoamericana, guitarra cantautora, siempre con la guitarra como protagonista. Y después de ese ciclo que hicimos en noviembre del 2014, de esas 11 que compartimos, porque eran como conciertos compartidos, quedamos 6 con ganas como de seguir haciendo cosas, y espontáneamente fue surgiendo el sexteto de guitarras, y bueno, con las chicas, con las 6 que fuimos quedando, grabamos 2 discos, hicimos algunas giras por Bolivia, por Salta, por Jujuy, por Bahía Blanca, por algunos lugares. Y siempre con el desafío de hacer música de raíz folclórica para una formación que no es frecuente en un sexteto de guitarras, digamos. Como grupo de guitarra siempre es más frecuente el cuarteto, el dúo, el trío o un ensamble más grande. Pero el desafío más grande con lo que siempre nos encontramos a nivel musical fue como hacer música arreglada para las 6 guitarras. ¿Cómo fue recibido este proyecto dentro del ámbito, no solamente académico, sino también del ámbito folclórico? Mira, siempre tuvimos un muy buen recibimiento. Siempre que tocamos recibimos buenos comentarios. Fuimos invitadas 2 veces a participar del Festival Guitarras del Mundo, que es el que organiza Juan Falú hace muchos años, todos los años. Entonces eso fue como un lindo mimo, digamos, de reconocimiento, y también de abrir visibilidad a las mujeres que tocan guitarra en la música folclórica o de raíz folclórica, porque la realidad es que dentro de todos los mundos musicales que hay, tal vez el que hay menos representatividad en la guitarra, para mí, es en el tango y en la música de raíz folclórica. En todos los demás, tal vez en el campo de la música académica sí hay más mujeres, pero en estos 2 campos yo veo que hay un poco menos, pero por suerte se está como ampliando cada vez más esa visibilidad. Una última pregunta antes de pasar al próximo tema. Con respecto a el Espiral de Mujeres Guitarristas, ¿cuál pensás que es la verdadera importancia de armar un proyecto así, no? Mira, son múltiples las importancias, pero tal vez lo que a mí me movió de ese proyecto es visibilizar a la mujer en el rol de guitarrista, no solo de tocar, sino de arregladora, porque la música la hacíamos nosotras también, los arreglos, de compositora. Hay 2 composiciones de 2 de las chicas que hacíamos en el repertorio. Y de visibilizar eso, como decir, che, bueno, acá venimos nosotras también, nos animamos a agarrar nuestras guitarras porque nos gusta, porque podemos, porque acá estamos, ¿viste? Como eso, nada sí, más. Sí. Bueno, si quieren escuchar, ya lo dijimos, el Espiral de Mujeres Guitarristas, lo buscan en YouTube, lo buscan ahí en Google, están en las redes, hay un montón de material dando vuelta, y está muy bueno. Yo tuve el gusto de haber presenciado un concierto de las mujeres guitarristas, y nada, estaba buenísimo. La verdad que un lujo todo. ¿Con qué seguimos musicalmente? Bueno, ya que estoy, voy a tocar otra música de Carlos Aguirre, que es parte del proyecto que estoy haciendo a solas, guitarra sola, que empezó en la pandemia. la pandemia dura el año pasado, cuando estábamos recontra encerrados. No sabía bien qué hacer, y bueno, me topé un día con un video de Carlos Aguirre tocando en guitarra una obra suya para piano, así como guitarreando, y dije, bueno, y me la arreglé para guitarra. Y después empecé con otras, le fui pidiendo a él que me mande sus partituras para piano, y con las partituras y la guitarra y la oreja fui como haciendo estos arreglos. ¡Wow! Y fue un trabajo divertido, me gustó hacerlo. De repente, nada, me abstrajo un poco de ese momento tan choto que seguimos viviendo. Sí, pero sí, me sí. dio como un motor, digamos. Entonces, bueno, nada, de la pandemia dura me quedaron estas músicas. Así que, bueno, esto también es de Carlos Aguirre, se llama Pedacito de Río 1. Carlos Aguirre, impresionante. Gracias. Impresionante. Para la gente que quiera conocer Carlos Aguirre, ¿qué recomendás? Recomiendo mucho el disco Rojo. Él tiene un par de discos que se llaman de colores. Rojo y Crema se llama, porque es colorcito crema. Está en Spotify. Esos discos son del Carlos Aguirre Grupo, es con ensamble, ¿no? Hay canciones cantadas, etc. Y para el que quiera escuchar música instrumental, le recomiendo el disco Caminos de Carlos Aguirre, que es de piano solo, que también es una belleza mal. Está todo en Spotify, ponen Carlos Aguirre y ahí está todo. Qué bueno. Para ir cerrando nuestra charla, última temática, también tenemos un último tema para quienes recién se conectaron. Les quiero mandar un saludo grande a Magdalena Gitric, quien nos está escuchando, Andrés Toro, Luciano Siliti, a mi hermano Mariano Sandoval, a los chicos del equipo Caso que andan por ahí. Bueno, estamos charlando en vivo con Ana La Rubia, quien nos está también deleitando con algunas composiciones de lo que va a ser su próximo material, ¿no? Dedicado a varias obras de este folclorista, de este compositor Carlos Aguirre, así es. Encasillarlo en un solo género para mí no va. Es una pérdida de tiempo. Sí, re. Bueno, hablemos para cerrar acerca de... Estamos en el Día Internacional del Trabajo. Yo creo que, a modo personal, no hay mucho que celebrar en el sentido, no solamente histórico, sino también en el sentido contemporáneo. No me parece que sea una festividad, sino un momento de reivindicación. Y en este sentido quería como escuchar también la perspectiva de Ana La Rubia acerca de la profesión musical desde una perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo está el ámbito profesional para las mujeres compositoras, las mujeres instrumentistas? Y mira, yo creo que la pandemia nos afectó obviamente a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los rubros, pero los trabajadores del arte y la cultura estamos especialmente complicados por todos estos cierres necesarios, igual para mí, porque la situación sanitaria es crítica y me parece que nada, hay que tratar este tema con seriedad. Pero bueno, desde el punto de vista de género, yo celebro que hoy en día haya más mujeres abriéndose paso en la industria cultural, en la industria musical, que ya no haya que pedir tanto permiso. Me parece que lo que estamos aprendiendo, porque lo estamos aprendiendo, es un proceso, estamos aprendiendo nosotras a organizarnos entre nosotras y decir, bueno, che, yo quiero hacer esto, quiero armar tal cosa, quiero armar este proyecto, quiero armar... Y no le pido permiso a nadie porque puedo, porque tengo colegas, tengo pares con quien identificarme. Y a medida que haya más mujeres ocupando estos roles, eso inspira a otras y a otras generaciones más chicas que nosotras a decir, ah, bueno, si ella puede, ¿por qué yo no? Una experiencia muy linda que pasó fue el Día de la Mujer en el CCK, espectacular, que yo lo pude ver por streaming porque no conseguí entrada, de los conciertos que se hicieron en homenaje a la mujer, dirigidos por Lucy Patané, donde estuvieron chicas de todos los ámbitos de la música, súper federal, y fue 100% hecho por mujeres en el CCK, curado por mujeres, arreglado por mujeres, mismo la técnica estuvo hecha por mujeres. Entonces eso es una demostración muy grande de que, bueno, estamos acá, podemos hacerlo y vamos a hacerlo. Sí, creo que también la organización hace, como la frase de la unión hace la fuerza, sí, ¿no? Sí. Como que la organización es lo que va a permitir generar condiciones para revertir determinadas situaciones de desigualdad, ¿no? Sí, también sumado a eso, las mujeres músicas y artistas dentro del trabajo, que ya bastante bastardeado está, se nos suma todo otra cosa, las que somos madres, con todas las tareas de trabajo y de cuidado, que son trabajos que no son remunerados, y que, bueno, me parece bueno visibilizarlo ahora, en este día, que para mí tampoco es de festejo, sino de reflexión. ¿Cuánto trabajo hacemos las mujeres madres en casa, de cuidado, de comprar, de limpiar, etcétera? Y eso muchas veces nos quita trabajo en casa, de estudiar el instrumento, de componer, etcétera. Qué sé yo, para pensar, no tengo ninguna respuesta, pero me hace pensar en eso. Creo que también, en cierta forma, este contexto de pandemia, con todo lo malo que implica, ¿no? Es un buen momento para componer, arreglar, sí, estudiar, ¿no? Estas re cosas. Creo que tu próximo material, tu próximo disco, viene con estas condiciones dadas, ¿no? Sí, porque la verdad que el año, como lo contaba antes, el año pasado me encontré con esta situación de no saber qué hacer porque estamos todos encerrados, y bueno, le encontré la beta como, bueno, voy a aprovechar para hacer algo puertas adentro, que sea de estudio, individual, de ir probando, componiendo, arreglando, y bueno, eso me dio como el motorcito de seguir con este proyecto. Bueno, vamos a escuchar un último tema, ¿te parece, Ana? Dale, dale. Hacemos... Sí. No, sí. No, otra más de Carlos Aguirre también, arreglado en la pandemia. Se llama Con los primeros pájaros de la mañana. Thank you. ¡Wow! Eso fue Ana la Rubia tocando en vivo para Radio Caso. La verdad que estuvo increíble. Bueno, muchas gracias. Me encantó la invitación. La verdad que es un incentivo para seguir tocando, para seguir haciendo. Me parece que en estos momentos el desafío es este, encontrar el incentivo y el motor y seguir haciendo. Último mensaje para la gente que nos esté escuchando, para las mujeres compositoras o para las mujeres dedicadas a distintas expresiones artísticas, ¿qué le dirías? Y yo les diría y nos diría que sigamos haciendo y que no pidamos permiso, que hagamos y intentemos. Intentar 1, 2, 3 veces hasta que salga algo y de eso se trata el proceso creativo en general, de ir probando y inspirarnos entre nosotras y juntarnos entre nosotras, organizarnos entre nosotras, porque yo pienso que las mujeres que inspiran a otras se van abriendo camino mutuamente. Me parece que está buenísimo eso. Bueno, Ana, la verdad que un placer tenerte acá. Espero que cuando se levante la pandemia, cuando termine la pandemia y se levante la cuarentena, podamos invitarte a un concierto en el caso. Estaría para buenísimo. Que nos deleites un poco con... Seguro ya vas a tener el material ahí. Ojalá. Bajo el brazo. Porque esto sigue para rato, ¿no? Sí. Así que la verdad que es un placer haberte tenido, haber escuchado tu música. Y a los oyentes les quiero decir que hay toda una programación en Radio Caso por este Día Internacional del Trabajo. Más a la tarde, tipo a la tardecita, a la nochecita, tenemos Pequeño Mausoleo Barroco, este programa realizado por Gustavo Ortega de Moon Discos desde Madrid. Está buenísimo, acerca de la música dark, de la música gótica. Y tenemos muchas cosas en lo que va en el mes de mayo. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Ahí se van a enterar toda la agenda de Radio Caso y también del caso en general, que más allá de que esté cerrado por ahora, en algún momento se va a abrir y tenemos un montón de cosas para hacer, tenemos un montón de proyectos. Y nada, está buenísimo todo. Así que, bueno, yo me despido. Quien les habla, Martín Sandoval. Estuvimos escuchando y conversando con Ana la Rubia, guitarrista y compositora argentina. Estuvimos transmitiendo en vivo desde Villa Urquiza, desde mi casa, respetando los protocolos de pandemia y de cuarentena. Así que los dejo con la programación de Radio Caso. Muchas gracias, Ana. Gracias. Buenas tardes a todos, que disfruten este hermoso día. Exclusivo Radio Caso.